salimos a ganarlo desde el minuto cero de la concentración, ya íbamos con la mentalidad que lo teníamos que ganar al partido. Genial, Emma. ¿Estás con alguien ahí, me decías, que estás con quién? Acá estoy con el Lucas Nieva, segundo capitán del plantel. Otro referente. ¿Tiene ganas de hablar, Luquita? Sí, acá dice que va a decir unas palabras. A ver, Luquita. ¿Escuchá, Luquita? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luquita? ¿Bien? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo acá con los muchachos. ¿Estaban comiendo un asadito? Medio tranquilo. ¿Tomando gaseosa o medio se puede? No, gaseosa, solamente gaseosa. Solamente voy a asar. Nadie se va a enterar, así que puede decir. Que... No, tranquilo. Solamente gaseosa y agua saborizada, nada más. ¿Y cómo esperan el partido con Talleres? Creería que juegan el domingo, ¿no? Sí, jugamos el domingo en la cancha de Boca, con Talleres. ¿Y cómo está la...? Sí, tranquilo. Más que todo, seguir por este camino en el que vamos. Y seguir haciendo las cosas bien. Vos también ascendiste con Lema, ¿no? En aquel recordado partido con Real Mendoza. Sí, sí. Tuve el placer de estar de ascender con el Lema, con mi hermano, con un par de jugadores. Y también, Luquita, si tenés que elegir un momento, un espacio así que puedas dejar en el tiempo, ¿sería el presente igual que el Lema? Y sí, la verdad que sí, elijo por el presente que estamos pasando hoy día, que es muy bueno. Estamos peleando un campeonato, clasificando un Federal C, así que es un presente lindo y sí, me quedo con este momento. Vos sabés que lo que es el jueves que viene, nosotros seguimos la estadística de Boca Bermejo y se van a cumplir 60 años de que Boca no obtuvo en el 57 su primer campeonato de lo que es la Liga, la categoría A, ¿no? Imagínense ustedes lo que pasaría si ganan este torneo después de tantos años, cómo quedarían. Si ese del 57 quedó en la historia y en la retina de tantos hinchas del Bermejo de Boca, imagínense lo que están haciendo ustedes, lo que lograrían, ¿no? Y sí, sería algo lindo, quedaríamos en el recuerdo del club y más que todo en el de la gente, que nos sigue, nos hace el aguante día a día, está con nosotros, nos acompaña, nos apoya. De diferente manera nos apoya y la verdad sería lindo más que todo para este grupo de personas. Bueno, Lucas, te habla Mauricio. Desde ya felicitarlo por el campañón que están haciendo, que sigan los éxitos, que vayan para adelante y bueno. No sé si hay alguien más que quiera hablar, preguntar. ¿Alguien más por ahí que quiera hablar, comentarnos, contarnos algo? Bueno, muchísimas gracias. Acá tengo mi hermano. El Sergio. El Sergio, exactamente. El defensor que se convirtió en volante y de hecho lo hace bastante bien, ¿eh? Bueno, Sergio, si querés pasar con él. Dale, pasá. Hola, Ale. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, che. Por suerte. Que hablábamos acá con tu hermano y con los chicos del estudio de este puesto que empezaste a tener, ¿no? De volantear, era un defensor y... Empezaste a volantear y de que de hecho lo haces muy bien. ¿Cómo te sentís en ese puesto vos? Y en ese puesto me siento hasta ahora, ¿no? Muy cómodo me siento ahí. ¿Tenés más llegada? Ajá, me puedo soltar un poquito más, tengo más llegada. Me gusta bastante ese puesto. De hecho has llegado al gol, ¿no? Sí, por suerte también he hecho un gol, todo. He tenido suerte jugando en ese puesto. ¿Y qué expectativa hay para el campeonato y el torneo federal? Sé que ya creería que están clasificados, ¿eh? No, me parece que no. Debería pasar algo muy raro para que no clasifiquen. Sí, apuntar al campeonato. Ajá, sí, todavía falta. Nosotros tenemos que seguir partido a partido para ver si podemos lograr el objetivo del federal C. Y después ver si podemos perder el campeonato, que seguro vamos a meterle, como lo venimos haciendo. Para quedarnos con el primer puesto y tratar de salir campeón. Bueno, Sergio, genial, che. Ahí nos vamos a estar viendo el próximo domingo recibiendo a Andes Talleres. Lo mejor y bueno, felicitarlos por el presente y por el laburo que hacen. Siempre decimos que se hace todo a pulmón, que ninguno gana un mango ahí. Así que una realidad más que merecida, ¿no? Sí, exacto, como decís, todo a pulmón, sacrificio y bueno. Puro trabajo y meterle muchas ganas, como hace la Colorada, como nos transmite a nosotros, que metemos muchas ganas también en cada partido y en cada entrenamiento. Bueno, Sergio, un abrazo gigante ahí al Ema, a Luquita y a vos, y bueno, y a todo el plantel, a toda la gente de Boca Bermejo que estamos siempre ahí acompañándonos, y la verdad que contagian y emocionan todo el laburo que hace, por uno, creo que por eso uno se queda con ustedes y lo acompaña y disfruta de estos objetivos y estos triunfos como ustedes, ¿no? Dale. Un abrazo grande, cuídense. Un abrazo, dale. Chau. Ahí pasaba los muchachos de Boca Bermejo. De gran presente en Boca Bermejo. Manuel Neira, Lucas. Lucas Nieva y Sergio Nieva, los hermanos Nieva. Los hermanos, referentes ya. Referentes históricos, los tres. Los tres, así que gran presente de Boca Bermejo. Antes que vayamos a un poquito de música, le canto rápidamente las vías.